eres todo para mí. Tú eres mi cielo, cuando te veo, te quiero decir. Te quiero, juro que no puedo vivir sin ti. Todo lo vivido me hizo tan feliz, que tengo el mundo entero solo para ti. Ay, solo para ti. Te quiero, te juro que no puedo vivir sin ti. Todo lo vivido me hizo tan feliz, que tengo el mundo entero solo para ti. Ay, solo para ti. Es que te quiero, amor, solo te pienso yo. Muero por ti y lo que siento crece en mi interior. Enamorado, completamente ilusionado por tu corazón. Te quiero, te juro que no puedo vivir sin ti. Explicarte, mi amor, todo lo que siento por ti. Algo que me quema, sube por las venas y me llevaría a morir por ti. Hay tantas cosas quiero hacerte de veras para complacerte, tocarte, besarte todo el día. Quiero verte, que tú eres mi ambición, la dueña de mi amor. Te lo juro que contigo el dolor se desaparece. Hay que quizás no exista nada igual, amores en el mundo que se puedan comparar con esto que sentimos. Es algo tan excepcional. Contigo sé lo que es amar, ya sé lo que es amar de verdad. Te quiero.